Yo con la primera vez que lo escuché me di cuenta de que era una obra profunda, no era una obra solamente virtuosística para el instrumento. Y es una obra virtuosística para el instrumento, pero es introspectiva. No es, nosotros tenemos en nuestro Paganini, que es el Botticini, donde uno le da mucho espacio para uno hacer, ¿no?, lo que es el bel canto. ¿No? Y ese virtuosismo gratuito, yo creo que ya está demostrado que en el contrabajo se puede hacer de todo, ¿no? Que podemos tocar obras de violín y de cello, y qué bueno, y qué fenómeno. Pero Tubin tiene un drama intrínseco en la partitura, que yo la primera vez que lo escucho digo, acá hay algo más que un montón de notas y frases. Y me puse a estudiar el personaje y la situación. Y Tubin era un compositor estonio, que en Estonia estaba muy bien visto, no era la star, pero sí era una persona, un referente. Pero justo le toca vivir un momento histórico pésimo. Él vive las tres invasiones. Primero le entran los comunistas, después entran los nazis, sacan a los comunistas y después vuelve a entrar el Ejército Rojo. En esa última entrada del Ejército Rojo es cuando él decide escaparse de Estonia con otras 30.000 personas, donde ya antes los nazis habían llevado a campos de concentración a todos los judíos y a todos los que no les gustaban. Y ya la situación era muy densa. Y yo creo que a través del concierto se puede llegar a entender el drama que él vivía, porque uno, me imagino, ¿no? Él tenía más o menos mi edad cuando le pasa eso, estaba casado y tenía dos hijos. Una situación muy análoga a la mía o la de cualquiera de nosotros. Y tienes tu trabajo, tienes tu situación, la situación política es difícil, tenés tu vida armada, tenés tu casa, tu mujer, tu status quo, tu familia cerca. Para alguien que emigró como yo, entiendo que escaparse de tu casa y de tu país y que no sabes cuándo vas a volver, genera dentro de uno un montón de dudas, ¿no? Y el concierto empieza con esas dudas, para mí. Él se escapó en el 44, con el ejército pisándole los talones, el Ejército Rojo. Y el concierto está publicado en el 48, pero yo sé que él lo escribió porque él lo trabajó con un contrabajista de Estados Unidos, de la New York Philharmonic, por cartas y demás. Fue un concierto que llevó mucho tiempo de escribir. Y hasta que se publicó pasaron 4 años de la fuga. Pero yo creo que la fuga está dentro del concierto. Entonces, la primera parte del concierto, para mí, es mientras él está pensando, ¿qué hago? ¿No? Y el drama terrible. Después está cuando va a su casa y se lo dice a la mujer y a sus hijos. Están los temas. Si tuviésemos más tiempo, te lo hago escuchar exactamente dónde está la mujer, dónde están los hijos que no entienden el porqué. Porque también supongo que para Tubin, como para cualquier músico, hay una situación de ego, de que me tengo que ir, más allá de la situación política, me tengo que ir para Hay un poder ser dolor. yo, que su mujer, que no era músico, y sus hijos no tienen por qué entender. Entonces él tiene que explicar el por qué él necesita salir de ahí. Después hay un momento donde hay un unísono, que es en el momento que la familia se pone de acuerdo, son cuatro voces, justo. O sea, él, la mujer y los dos hijos, que se ponen de acuerdo y aceptan lo que va a pasar. Y a partir de ahí empieza el segundo movimiento, que es cuando, y es toda una obra que no tiene movimientos, ¿no? Pero el segundo movimiento, donde yo veo que él va y se despide de su familia, nos vamos a ir. Y se lo explica, y como cuando uno le explica a las personas que uno quiere por qué hace lo que hace, porque generalmente no le explicamos a nadie por qué hacemos lo que hacemos, pero a una madre, a un hermano, uno se siente en el deber de explicárselo, porque quiere que lo entiendan, ¿no? Y mientras se lo están explicando, entramos en un tempo, un agitato, donde, bueno, sí, están llegando, tenemos que empacar, tenemos que irnos, tenemos que irnos, tenemos que irnos. Y termina en el segundo movimiento con la entrada del Ejército Rojo en Tallinn. Se escucha La parte más perfectamente, bélica, ¿no? De la obra, sí, sí, ¿no? y al mismo tiempo hay un tema que es, estamos hablando de 1948, ya existe el cine, ya existe la música para cine. Estamos hablando de que Krongold es la época que la música empieza a ser también muy cinematográfica, por decirlo de alguna manera. Y hay un tema donde yo creo que es un tutti de orquesta, donde cuando un padre de familia toma una decisión arriesgada para su familia, para la salud, para la vida de las personas que quiere, que están a su cargo, uh-huh. y que los va a hacer escaparse bajo su responsabilidad y por su necesidad, uno se siente un poco Superman, ¿no? Uno se siente que pase lo que pase, vamos a lograrlo, sí. vámonos. Y hay un tema que es Superman para mí. Es donde él dice, nos vamos. Sí. ¿Pero es tuyo o es de la orquesta? Es, del, es el tutti de la orquesta. El tutti de la orquesta. Termina el tema, sí. entro en la cadencia. Una cadencia densa, hacia adentro. Muchísimas notas, muchísimas cosas, pero hacia adentro, que yo creo que es cuando él salen. Está de camino a irse y es cuando, ¿no? Más o menos están caminando todos y es cuando uno habla con Dios y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Es donde uno empieza a dudar, ¿no? Porque ya lo hacemos y cuando lo estamos haciendo decimos, hostia, ¿no? Exactamente. Y en la cadencia hay una parte que es métrica y una parte que es amétrica. La parte amétrica es cuando él habla con Dios, donde empieza a dudar de la fe, de la situación. Y después entramos a la parte rítmica, donde yo creo que él hace las paces o entiende que tiene que seguir y empiezan a caminar. Y se ve rítmicamente que empiezan a, bueno, por acá, por el bosque, por aquí, vámonos por aquí, vámonos por aquí. Y cuando están caminando es donde empieza la persecución. Él, todo el tiempo se siente el motivo de un ejército que viene atrás y que lo empiezan a perseguir y ahí empieza una persecución donde sentimos cada vez más cerca la orquesta del contrabajo, ¿no? De lo que es el compositor. Sí. Y ahí empieza la fuga y yo estoy todo el tiempo y la orquesta está todo el tiempo, la siento en la nuca, que me quieren alcanzar y yo no puedo dejarlos alcanzarme. Hay un momento en la duda, en la fuga, donde vuelven los motivos, por el oboe trae el motivo de las flautas, el motivo que yo tenía cuando entré a mi casa a decírselo a mi familia, que supongo que es el momento que mientras estás corriendo decís, hostia, ¿y si vuelvo? ¿Y si no lo hacemos? Y después ahí está el momento que decís, se acabó, no escucho más nada, corro. Y ahí es la fuga final que termina cuando ellos cruzan la frontera y es el final es como si le dieran un portazo al ejército rojo que se queda en la y se acabó y ahora el vacío, no sabemos ni a dónde vamos ni qué va a pasar, ok, pero de ahí ya salimos, ¿no? Y ahí termina, acaba la obra, sí. El concierto termina ahí, yes. Para mí es una obra que vale la pena estudiarla, vale la pena tocarla, es un desafío contrabajístico para muy mí. Difícil, ¿no? Para mí. Quizá viene otro y en un día lo tiene, pero para mí es una obra que me ha llevado de estudios serios, son 3 meses de estar dándole la todos los vez, días. Claro, que la haces, claro. Sí, el lunes la voy a tocar con piano en Pontevedra, voy a hacer un recital, sí, voy a dar unas masterclasses en un recital el lunes y el martes ya empiezo con la orquesta. Ajá, ajá. Entonces sí, es... Vamos, que... Ya. Para mí es una obra fantástica, mucho más... introspectiva, más densa, más dramática que las otras que conozco, ¿no? Y para mí es uno de esos conciertos que hay que tocar, hay que hacerlo. Si alguno tiene la oportunidad que tengo yo de tener una orquesta así, un director así, y todo a mi disposición, si no acepto el reto, de cobarde, ¿no? Yeah. Entonces eso es para mí Tubing.